Radio Nacional Santa Fe presenta Síntesis de la región. Síntesis de la región. Elimina lo que es la regulación del régimen de habilitación y funcionamiento de los cabarets, boas, nightclub. El programa informativo más completo de la provincia. Es a favor de la vida, a favor de nuestra salud. Simplemente queremos que se prohíba fumigar cerca de las casas. Noticias narradas por emisoras de toda la geografía santafesina. Hay más de 650.000 hectáreas de los extranjeros tomadas por los poderes económicos. Corresponsales en los 19 departamentos. Síntesis de la región. Nuevas voces. Otras miradas. Otro punto de vista. Síntesis de la región. ¿Cómo les va? El gusto de saludarlos, el placer de reencontrarnos una vez más. Estamos aquí en la radio pública, llegando para darle inicio a una nueva edición de Síntesis de la Región, esta producción periodística que realizamos desde Radio Nacional Santa Fe, junto a las emisoras que integran nuestra red de corresponsales, como para hacer un repaso por los acontecimientos, por los sucesos que en las últimas horas se han generado en cada uno de los pueblos, en cada una de las ciudades de la provincia de Santa Fe, y obviamente para desde ya, también a través de la voz de nuestros compañeros corresponsales, ir conociendo cuáles son esos temas que también se van generando y que llegan acompañados por las voces de cada uno de estos compañeros. Y hay que por lo menos plantear que haremos una recorrida por los 19 departamentos de la provincia en estas dos horas, pero con algunos temas como para ir remarcando, ¿no? Como para ir teniendo en consideración y que son importantes abarcar y que son importantes destacar, porque tienen que ver con alguno de los que ha sido nuestros ejes a lo largo de todo este año, de ir contándote, sobre todo de ir marcando algunas particularidades respecto a lo que son las políticas que se han implementado en la provincia de Santa Fe, lo que tiene que ver con la fuerte presencia del Estado Nacional en nuestra provincia, más allá de lo que hemos escuchado en varias oportunidades que pareciera no ser así, y destacar entre dos o tres puntos importantes que en las últimas horas, en los últimos días, visitó nuevamente la provincia el Ministro de Transporte de Interior y Transporte, Florencio Randazzo. Estuvo con el gobernador de la provincia, Antonio Bonfatti, haciendo una recorrida aérea desde Rosario hasta San Nicolás, mirando lo que es el trazado de las nuevas vías, pensando en lo que será este nuevo servicio que va a unificar a la ciudad de Rosario con la estación de trenes de Retiro, un avance de obra significativo. Lo ha inclusive manifestado el propio gobernador de la provincia, del impacto, de la magnitud y lo que impacta visualmente ver el recambio de vías que se está haciendo en este trazado, y sobre todo ver a la gente con mucho entusiasmo esperar lo que será sin dudas un hecho histórico, que es la vuelta del tren uniendo a Rosario con la estación de Retiro. Y en esto decir también que, más allá de algunas obras complementarias que se han anunciado, que el gobierno de la provincia estará realizando, lo cierto es que seguramente en lo que tiene que ver con la puesta en marcha, la puesta en funcionamiento de este servicio, posiblemente se dé en el primer trimestre del año 2015. Esas son las estimaciones que tanto el gobierno nacional como el gobierno de la provincia han empezado a verificar, o por lo menos a calcular, que podría llevarse adelante como para empezar a darle ya el funcionamiento y que se va a sumar indefectiblemente a una enorme cantidad de servicios que el Estado Nacional ha reactivado en los últimos meses en distintos puntos de todo el país. Y esto indefectiblemente tiende a mejorar no solo un servicio de transporte para los usuarios, para aquellas personas que desean viajar a Buenos Aires, será un servicio un poco más barato, será un servicio que en un par de horas les permitirá a muchos estar en Buenos Aires. E indefectiblemente es una iniciativa, o por lo menos un proceso que será transformador en la provincia de Santa Fe. Pero destacar también entre algunas otras cuestiones, porque si hay algo que también se ha hablado en los últimos tiempos, es la necesidad de contar con las obras de infraestructura para abastecer de servicios básicos y esenciales a nuestra provincia. Y entre ellos, hay que decir que en las últimas horas el secretario de Transporte de la Nación, Alejandro Ramos, estuvo en el sur de la provincia, visitó la ciudad de Venado Tuerto. Allí se anunció lo que tiene que ver con el gasoducto que va a abastecer a 8 localidades del sur de la provincia de Santa Fe. Hablamos de Venado Tuerto, Casilda, Firmat, Chobet, Murphy, Carmen, Melincué y Teodelina. Es una obra importante, estamos hablando de una obra que tendrá este sistema de gasificación del sur santafesino, más de 150 millones de pesos de inversión del Estado Nacional y que va a permitir a más de 3.000 hogares poder contar con este servicio tan trascendental como es el del gas natural. Y también hay que decir que por estas horas, y es un dato también más que importante, se van a conocer las ofertas, se van a hacer la apertura de los sobres de lo que es la segunda etapa del gasoducto del noroeste argentino. Este gasoducto que en su segunda etapa, recordemos, va a permitir abarcar a 23 localidades de la provincia de Santa Fe, entre ellas las ciudades de Avellaneda, Reconquista, Vera, Villocampo, Laguna Paiva, San Cristóbal y San Javier. Recordemos que la primera ya contemplaba 14 localidades, por ejemplo, Calchaquí, Colonia Silva, Emilia, Gobernador Crespo, La Criolla, Yambi Campbell y San Justo, entre algunas otras. Recordemos que esto también, estas redes que se van a construir, van a ser financiadas por el Banco de Desarrollo de América Latina, y que también la idea es llevar este servicio para la gente que ya está en algunos casos también conectada con estas redes domiciliarias. Lo cual hay que decir que esto, que en la provincia de Santa Fe tendrá un alcance de 37 localidades, se habla de unos 72.000 hogares que van a poder contar con este servicio, es decir, que es un servicio que va a abarcar a 370.000 usuarios en toda la provincia de Santa Fe. Un dato importante de una inversión realmente extraordinaria que el gobierno de la provincia realiza también aquí en suelo santafesino, pensando en mejorar la calidad de vida de los santafesinos y sobre todo también pensando en la posibilidad de no solo mejorar la vida del vecino en lo que es el servicio diario y en su domicilio, sino que también esto permitirá sin lugar a dudas poder potenciar lo que son los procesos industriales y productivos en el norte santafesino, que es la zona más postergada de toda la geografía santafesina. Datos que son realmente importantes, contar los datos que son importantes, ponerlos a consideración para que la gente sepa también, más allá de todo lo que se dice, de todo lo que se habla y de todo lo que se esconde muchas veces en los medios de comunicación, la fuerte presencia, que un rato les vamos a contar algunas cosas más también, pero estos son dos de los más importantes que queríamos destacar respecto a lo que es la fuerte presencia que el Estado Nacional está teniendo en los últimos tiempos en la provincia de Santa Fe. Melisa Paporelos, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Buen día. ¿Cómo le va? Buena jornada, muy bien, para toda la audiencia, atenta en este caso a lo que planteaba Diego en el comienzo de este síntesis de la región. Atentos también a una situación que está ocurriendo en la zona de los puertos, en Puerto General San Martín. Ayer hubo un accidente donde un trabajador se cayó de arriba de un techo y salvó su vida de milagro. Es en la empresa American Colors, otra planta industrial, podríamos decir, de la región, con instalaciones deficitarias. American Colors es la ex Pigmento Delta, que según los vecinos está a un escalón parecido a la papelera Andino o a la clausurada petroquímica de Capitán Bermúdez. La falta de inversión, la reconversión tecnológica las convierte en sitios de alto riesgo laboral, y esto se visibilizó a partir de este accidente de este trabajador en las últimas horas. El accidente sucedió, decíamos, en American Colors, allá en Puerto General San Martín, y desnuda la precariedad de las instalaciones edilicias, que aumentan las probabilidades de los riesgos laborales para sus trabajadores. Es una empresa que fue identificada por sus propios trabajadores y por el mismo sindicato de química como infractora de las más mínimas medidas de seguridad en higiene laboral. Y de ello no hace más de un par de años atrás que también hubo denuncias y constataciones. Pero con un mínimo de inversiones, el conflicto por entonces se diluyó, la producción volvió a normalizarse. Sin embargo, lo que es la estructura edilicia de este predio no recibió las modificaciones convenientes, y ello es entendible a razón de la inversión millonaria que por ahí significaría y que no se justifica por su nivel de facturación y menos aún de ganancias. Lamentable. American Colors ocupa las instalaciones que eran pertenecientes a Pigmentos Delta, una industria que se instaló en Puerto General San Martín allá por la década del 50, del 60, cuando se concibió lo que es hoy el cordón industrial. Y bueno, transcurrieron, ¿cuánto? 60 años, y el edificio que hoy tiene consigo maquinarias y obreros sigue siendo el mismo que inauguraron hace 50, 60 años atrás. Pero un caso extremo derivado por la falta sistemática de inversión para la reconversión tecnológica, me parece que sumado también a la destrucción de las fábricas en los años 90, le da o cobra más fuerza esto de tener muchas más ganancias e invertir poco en lo que tiene que ver con evitar riesgos de trabajo. Pero me parece que es importante resaltar, porque hoy hay un panorama similar en la papelera Andino, o respecto al futuro de la papelera Andino, una industria pionera en el rubro y cuyo predio también posee numerosas deficiencias en materia de seguridad e higiene laboral. ¿Cuántas veces hemos hablado con los trabajadores de la papelera? Lo cierto es, sí, mantener las fuentes laborales a costa de la precariedad que hay en las instalaciones edilicias, ¿no? No se le da el valor económico justamente, o que vayan de manera paralela poder sostener las fuentes laborales, pero al mismo tiempo brindar un buen espacio de trabajo con todas las garantías necesarias. Eso es lo que se está interpelando por estas horas allí en la zona de los puertos, en Puerto General San Martín, allí donde está instalada American Colors, donde hubo en las últimas horas un accidente muy grave que visibilizó, al igual que otras empresas, estas situaciones de precariedad en cuanto a las infraestructuras edilicias. Son algunos de los temas que también seguiremos profundizando a lo largo de lo que es el programa del día de hoy. Ahora les contamos que Cielo Saracio es nuestra productora, nuestra coordinadora en piso aquí en Radio Nacional Santa Fe, que Luciano Fraga nos está acompañando en la operación técnica, que también están los compañeros de las distintas emisoras que integran nuestra red de corresponsales, que los invitamos a que nos acompañen en el transcurso de las próximas dos horas con toda la información regional de nuestra provincia, que esto es Síntesis de la Región, que así arrancamos, así se presenta el programa del día de hoy. Tristeza que tengo se llama pena de amor, me la dio una santiagueña dulce como el mistol. Ella es de sauce bajada, lleva en su trenza una flor y en sus ojos el gualicho que riega el corazón. Como la tierra donde asusta el brujerío, agüita mansa que corre palomita del río. Esta tristeza caramelera, mi boca la besó. En el remanso del vino, con mi poncho se tapó, reventaba el cueterío y en mi pecho lloró. Llevado un puestero, hombre de plata mayor, bien aiga con mi pobreza darme tanto dolor. Esta tristeza que tengo se llama pena de amor, vela de una santiagueña dulce como el mistón. Martín Paz interpretó La Penadora. Estás escuchando Síntesis de la Región. Santa Fe en un solo lugar. Santa Fe en un solo lugar. Continuamos haciendo Síntesis de la Región aquí por la Radio Pública, por Radio Nacional Santa Fe, junto a las emisoras que integran nuestra red de corresponsales. En un ratito vamos a estar repasando línea de comunicación, le vamos a estar contando a nuestros oyentes de qué manera se pueden contactar con nosotros. Pero vamos a empezar a viajar, vamos a empezar a recorrer nuestra provincia, vamos a empezar a tomar contacto con información, a ir saludando a nuestros compañeros corresponsales para que nos cuenten algunas novedades de sus pueblos, de sus ciudades, de sus parajes. Y en esta oportunidad vamos a arrancar la recorrida en el Departamento General Obligado, lo vamos a hacer en la ciudad de Malabrigo. Desde Radio Horizonte lo vamos a saludar como cada semana a nuestro compañero Luis Nardín. ¿Cómo te va, Luis? El gusto de saludarte. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Diego? Buenas tardes. ¿Cómo andan las cosas por ahí? ¿Cómo anda todo? Bien, excelente día. La verdad que una muy linda fiesta que tenemos acá en Malabrigo, paralizado un poco Malabrigo hasta ahora, ¿no? Durante la fiesta, pero linda. Después de lluvias que se fueron registrando el día lunes, más que nada, unos 50 milímetros, sin tormenta, lo cual hacía falta realmente la lluvia y por suerte sin tormenta, así que ha sido muy, muy importante. Bueno, con respecto a la información de Malabrigo, hace un minuto, el ministro Randazzo, en una conferencia de prensa que estaba llevando a cabo allí en lo que es Casa Rosada, uno lo pudo ver por CN23, hablando de Malabrigo, de la infraestructura y demás de Malabrigo, por eso por ahí demoramos un poquito hoy en el contacto porque estábamos prendidos allí a la televisión. Está el intendente en este momento allá, Amado Sorzón, está en este momento en Buenos Aires, participó de lo que es la presentación, se abrieron los sobres, las diferentes ofertas para lo que es el gasoducto del NEA, tercera etapa, que es la que va a pasar aquí frente a lo que es nuestra ciudad, y bueno, hicieron mención de lo que es la obra pública y demás en Malabrigo, así que para nosotros también es un orgullo. No pasa habitualmente esto, tenemos que decirlo, no pasa habitualmente tener un reconocimiento así a nivel nacional. Si hablamos de infraestructura, esta semana comenzó con el llamado a licitación para lo que va a ser la construcción del jardín maternal aquí en Malabrigo. Estas son diferentes gestiones que ha hecho el intendente en el Ministerio de Cultura de la Nación. 5.200.000 pesos van a llegar aquí a nuestra ciudad para lo que va a ser este jardín maternal. Es una licitación a nivel nacional, es la que se llama. Por ahí la metodología de construcción es diferente a lo que se ha hecho en la Casa del Bicentenario y lo que se está haciendo en la terminal en este momento, que era con mano de obra local, bueno, acá el llamado es a nivel nacional. En 300 días tiene que estar hecha lo que es, tiene que estar hecho lo que es este jardín maternal aquí en nuestra ciudad, lo cual es muy importante. Bueno, días atrás entonces se ha llamado a licitación, fue más precisamente el día lunes, el día martes ayer, fue que se comenzó con este llamado, así que uno estima que dentro de muy poquito, para el 15 de diciembre aproximadamente, es la apertura de sobres, no recuerdo si es el 15 o el 16, y después de ahí tienen 300 días para poder concretar esta obra, que realmente va a ser muy importante para Malabrigo, ¿no? Una obra que va a ser en el barrio Estación. El barrio Estación es donde nació nuestra ciudad, es un barrio que después con el pasar de los años fue quedando un poco relegado, y que bueno, va a tener este jardín maternal, que es el primero que se va a construir aquí en Malabrigo. Y diferentes obras también que se están construyendo, que continúan a muy buen ritmo. En materia del Consejo Municipal, se estuvo trabajando en lo que es la parte tributaria, entre un 28 y un 30% se va a estar aumentando la parte tributaria a nivel municipal para el año que viene. Comparando con las ciudades vecinas, Reconquista casi el 40, Avellaneda casi el 40, Vera el 30 y Alguito, nosotros entre el 28 y el 30, no se ha definido aún, pero ahí más o menos va a ser la parte tributaria, la parte impositiva, para encarar las diferentes obras y demás, todo lo que tiene que ver aquí con nuestra ciudad. Por ahí pasa lo principal en materia informativa en el día de hoy. Luis, como siempre, te mandamos un fuerte abrazo, un saludo para todos los amigos allí en Malabrigo y la región. Nos estaremos encontrando en cualquier momento. Dale, perfecto. Muchas gracias, como siempre. Un abrazo grande. Nuestro compañero, Luis Nardín, allí desde Radio Horizonte, desde la 103.1 en la ciudad de Malabrigo, contándonos algunas novedades, algunos temas importantes de la región. Nosotros vamos a seguir viajando, vamos a seguir buscando información. En esta oportunidad nos vamos a instalar en la ciudad de Esperanza, en la ciudad cabecera del departamento de Las Colonias, porque desde FM Aarón Castellanos 106.9 vamos a compartir el informe de nuestra compañera Vanina Parabano. Noticias destacadas de la ciudad de Esperanza, y a esta altura del año, sin dudas, muchas de las actividades van realizando sus cierres, balances, actividades institucionales, deportivas, sociales, culturales, y en este marco también se ha concretado en la ciudad de Esperanza, en el marco de los 60 primeros años del Liceo Municipal José Pedroni, una muestra de actividades también, de talleres y la participación activa de todos los estudiantes. A su vez también la instancia también de balance de los talleres para adolescentes, jóvenes, adultos, que ha promocionado la Subsecretaría de Promoción Social, con una salida laboral importante sin dudas también, y el auspicio de la Municipalidad de Esperanza. También los actos de colación de las carreras de pregrado, grado y posgrado de las facultades tanto de Ciencias Agrarias como Veterinarias, que se han ido concretando en estos días en la ciudad de Esperanza y que sirven sin dudas también de balances y cierres positivos realmente de lo que ha sido todo el trabajo en este año 2014. Las actividades a partir de los cuales iremos también dando cuenta a través de estos micros y los balances respectivos. Informó licenciada Vanina Parabano, FM Aarón Castellanos, 106.9 Esperanza. Muy bien, y le agradecemos también a Vanina por este informe que nos ha enviado en el día de hoy. Quedan un par de minutitos como para ir haciendo un repaso de lo que son las líneas de comunicación. Contarles también brevemente a nuestros oyentes sobre nuestro sitio digital de noticias, si es tan amable. Así es, estás escuchando Síntesis de la Región. Te acompañamos en este recorrido de noticias por los pueblos y ciudades de la provincia de Santa Fe. Te invitamos a ser partícipe de estas casi 2 horas de programa. Te podés comunicar, nos llamás, nos escribís al 0342-155-4836-42. En breve vamos a estar repasando algunos títulos importantes del www.sintesisdelaregion.com.ar, el portal más completo de la región, la provincia en un solo lugar, como lo presentamos de manera diaria. Recordamos, se está abonando el bono de Navidad o el bono de fin de año, según el título que a usted le quede más cómodo. Se está abonando la primera parte, es un 40%, el 60% se va a abonar entre Navidad y Año Nuevo. Estamos hablando de los primeros 700, de un total de 1.700 para los empleados públicos y para los docentes, tanto públicos como privados. En las últimas horas hubo algunos inconvenientes con el pago al sector privado, pero desde el Ministerio de Educación han dicho que se va a regularizar en el transcurso de los días lo que tiene que ver con esta bonificación. Algunos de los títulos más completos, por supuesto, podés encontrarlo en el www.sintesisdelaregion.com.ar. Muy bien, momento de la pausa en Síntesis de la Región. En un rato volvemos y seguimos contándote más cosas de lo que pasa en los pueblos y ciudades de la provincia de Santa Fe. Les habla Juan Lucas Faceta, presidente del Club Atlético Florida de la localidad de Plaza Crucellas, y los invito a escuchar Síntesis de la Región. Anoche las estrellas llorando le pregunté, ¿verdad que mi amada con otro amante se fue? ya me olvidó. Yo tuve un cariño, feliz me sentí, ella fue toda mi vida y mi engañen como yo. Puede que le suceda lo que a mí me sucedió. Murió mi esperanza, mi dicha se fue, todo lo he perdido, ¿qué le voy a hacer? Coplanacu interpretó Que siga el baile. 50 corresponsales, 19 departamentos. Una sola provincia. Muy bien, continuamos haciendo síntesis de la región aquí por la radio pública, por Radio Nacional Santa Fe, a través de las emisoras que integran nuestra red de corresponsales. Vamos a repasar líneas de comunicación. Queremos que Melissa le cuente también a nuestra audiencia sobre nuestro sitio digital de noticias, explayarnos un poco más en alguno de los títulos que allí están enmarcados en el día de hoy. Y desde ya que en un ratito estaremos viajando, te vamos a contar temas importantes de lo que está aconteciendo en la provincia de Santa Fe. Y nos vamos a ir lejos, en breve nada más. Nos vamos a quemar la nota, pero para que se quede del otro lado, los invitamos. Esa es la única pista, la única forma de que continúen del otro lado. Nos vamos a ir un poco lejos, inclusive traspasando los límites, las fronteras de la provincia de Santa Fe. 0342-155-483642, nuestras líneas de comunicación. Nos llamás, nos escribís. Y aquello que quieras comentar sobre lo que sucede en tu pueblo, en tu ciudad, algo que creas necesario, que tiene que salir en la radio pública, en este síntesis de la región, aquellos títulos que, como decimos siempre, no tienen espacio, no tienen lugar en los grandes medios de comunicación, sí, está el espacio de la radio pública de este síntesis de la región. www.síntesisdelaregión.com.ar es nuestra plataforma digital, nuestra página en la cual más de 14 noticias diarias van reflejando los títulos más importantes que tienen que ver con el avance, con la producción, con la economía, con la política. Por ejemplo, un tema que planteaba Diego en la apertura del programa y que lo podés profundizar, estos anuncios de licitación del gasoducto que va a abastecer a 8 localidades del sur de la provincia, una inversión cercana a los 150 millones de pesos por parte del Estado Nacional, algunos de los títulos que podés profundizar en el síntesis de la región. Por ejemplo, desde el gasoducto y el impacto que va a tener en estas 8 localidades, hasta, por ejemplo, quiénes fueron los campeones de la fiesta nacional del asado con cuero, la comuna de Busquet y Piamonte, el concurso nacional del asado con cuero. ¿Quieren saber quiénes fueron los ganadores? Es un concurso que tuvo lugar en Viale, en Entre Ríos. Por ejemplo, esta disparidad de notas los podés encontrar en el portal más completo de la región, la provincia, en un solo lugar, el www.síntesisdelaregión.com.ar. Muy bien, ¿quiere viajar? Por supuesto. Bueno, vamos a viajar, podríamos decir que con temas vinculados a la provincia de Santa Fe, pero vamos a salir por un rato de nuestra provincia para presentar un contacto telefónico. Pasamos por nuestro operador, por Luciano Fraga. Mi nombre es Omar Feto, presidente del Club Vecinos Unidos, el Capitán Bermúdez. Con ustedes escucharemos el siguiente contacto telefónico. Bien, y queremos agradecerle a esta hora la amabilidad de poder atendernos a Marcelo García. Él pertenece al área de formación y capacitación del Centro Regional de Educación Tecnológica de La Pampa. Con él vamos a conversar porque en los últimos días, recordemos que hay un acuerdo marco que se ha firmado en los últimos tiempos entre la Municipalidad de la Ciudad de Las Parejas en el Departamento de Belgrano y la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Pampa para obviamente estudiar y acercar y ver lo que son los desarrollos tecnológicos de las industrias que están radicadas en esta ciudad del sur de la provincia de Santa Fe. Nos interesa conocer qué es lo que les llama la atención a estos centros de La Pampa, qué es lo que les ha interesado a los alumnos que han venido, qué es lo que se llevan desde la ciudad de Las Parejas. Por eso lo vamos a saludar, lo vamos a agradecer la amabilidad de atendernos. García, tengo usted muy buen día desde la ciudad de Santa Fe, aquí en la capital de nuestra provincia. Desde Radio Nacional, Melisa Paporelo, Diego Meloni, lo estamos saludando. Hola, buenas tardes, ¿qué tal Diego? ¿Qué tal Melisa? Bueno, gracias por hablar con ustedes. No, igualmente, el gusto nuestro y agradecido que nos haya podido atender. Bueno, a ver, cuéntenos un poco en qué consiste estas idas, estas venidas que están teniendo ya desde hace un par de años a la provincia de Santa Fe, más precisamente a la ciudad de Las Parejas. ¿Qué es lo que los está atrayendo para venir a conocer y recorrer industrias y empresas aquí del sur santafesino? Sí, primero y principal, poner en conocimiento a toda la audiencia el trabajo que se hace en la Facultad de Ingeniería a través de la asistencia técnica y la gestión de un centro politécnico desde el año 2002 en adelante, y que se atiende principalmente a población en riesgo social, riesgo económico, riesgo sobre todo, a ver, algunos judicializados tenemos, o sea que es un centro en el cual está teniendo una demanda con una problemática que no sé si existirá en el resto del país. Digo, a ver, en el resto del país el tema de gestión, que una universidad pública a través del centro regional que funciona con un consejo directivo que es tripartito, digamos, participan dos ministerios, Ministerio de Educación y Ministerio de la Producción, en conjunto con la Facultad de Ingeniería. Ellos llevan adelante esta propuesta, que son ofertas de capacitación laboral y formación profesional, principalmente, ¿no? Y atendemos a jóvenes entre 16 y 18 años que, bueno, que quieren formarse para el trabajo, ¿no? Uh-huh. Una de las premisas del decano de la Facultad de Ingeniería es: nosotros necesitamos X cantidad de ingenieros, necesitamos 10 veces más de técnico, pero necesitamos 100 veces más de mano de obra calificada. Entonces, a eso es lo que apuntamos. Y la visita principalmente a estos centros agroindustriales tan importantes como tienen ustedes en la provincia de Santa Fe, como son ese cordón que tienen ahí entre, que empieza con Caña de Gómez, Las Parejas, Las Rosas, bueno, un lugar netamente agroindustrial, y aparte con la mirada que tienen de seguir creciendo, ¿no? Digo, eso, en ese sentido, el acuerdo que iniciamos alguna vez desde General Pico con una fundación que tiene acá, Fundación para el Desarrollo Regional, en la cual nosotros somos parte, ¿no? Hay muchas entidades nucleadas, y visitamos por primera vez el polo agroindustrial de Las Parejas. Entonces, hace 3 años atrás. Y quedó el vínculo con esta gente. Primero, lo que se hizo fue visitar Las Parejas en un primer acercamiento, y este año logramos acordar ahí con la gente de industria, con Fabián Maccheroni, y con toda la gestión ahí en Mansilla, ¿no? Una visita que, la verdad que, lo que nos sorprende es la gratitud con los que nos reciben, sin ningún inconveniente, nada. Ellos tenían, por ejemplo, te digo un dato, tenían reunión con industriales que venían de la India. Claro. Y dejaron de atenderlos, digamos, un momento, porque estábamos que yo visitando fábricas como Apache, una fábrica que debe tener por lo menos 10.000 metros cubiertos, no sé calcular yo, pero es grandísima, ¿no? Que hacen todo lo que es la parte de sembradora y todo eso. estábamos ahí y ellos dejaron de atender a esta delegación hindú para prestarnos atención a nosotros. Entonces eso digo que eso es invalorable, ¿no? Tanto la gestión de Mancilla como Angelici en Caña del Gómez también, que nos recibieron también de manera muy cordial. El secretario de Producción y Empleo ahí, Marcelo Casaleño, nos ofreció todo lo que tienen a su disposición, o sea que los chicos se alojaron, nos dieron de cenar, nos dieron de almorzar, de la misma manera que la gente de las parejas, ¿no? O sea que, a ver, primero felicitar por este tipo de gestión, este tipo de cosas, y lo que logramos, con principalmente lo hicimos primeramente con la gente de Cañada de Gómez, es establecer un acuerdo para que ellos puedan mandar chicos acá y nosotros también responder de la misma manera, o sea que un intercambio cultural, digamos, tiene que ver con que Pico también es un polo industrial bastante importante en el centro del país, entonces también conocer la realidad de Piquense, ¿no? La realidad de La Pampa, si bien es una provincia con una densidad de población mucho más baja que la de ustedes, pero bueno, también tienen sus cosas, ¿no? Estamos en el centro de todo, digamos, nosotros acá en 500 kilómetros, 600 kilómetros de la redonda tenemos todo, tenemos la cordillera, tenemos el mar, tenemos toda la zona de producción por excelencia. En esto quería preguntarle, porque uno que conoce y que recorre la provincia de Santa Fe entiende y medianamente tiene claro lo que ha sido el proceso que ha atravesado la ciudad de las parejas, que pasó de ser prácticamente un pueblo fantasma en el 2001 a transformarse en esto que usted desde otro lugar nos está contando que ha podido visualizar. Digo, en estos años, ¿cuál ha sido el proceso que ha tenido General Pico, que ha tenido la Pampa y que a ustedes los motiva o que los lleva a seguir buscando alternativas para buscar y sobre todo para intercambiar este tipo de procesos? Y General Pico en la década de los 90 era, antes de la década de los 90, era una zona industrial muy fuerte. En la década de los 90 sufre el impacto del neoliberalismo de manera atroz, en la cual, qué sé yo, por decirte datos certeros, ¿no?, que tenemos, con el cierre de cuatro grandes empresas que había acá en General Pico, se produce una población de 1.500 más o menos desocupados. Para aquella época, estamos hablando de mediados de los años 90, en la cual General Pico tendría alrededor de 45.000 habitantes en aquel momento, hoy tiene 60. O sea que eso generó un retroceso importante, ¿no? Pero bueno, en los últimos tiempos creo que ha habido algunos indicios desde el gobierno nacional principalmente, ¿no? Con respecto al apoyo a la industria, muchos planes, muchas actividades que el gobierno provincial a través del Ministerio de la Producción ha llevado también adelante, financiando principalmente a tasa casi cero, ¿no?, alguna inversión, entonces, y con la instalación también en General Pico de la zona franca, que empezó a funcionar de una manera bastante movidita últimamente, así que ya es como que se está levantando de a poco, pero cuesta, no es un lugar como fue Las Parejas, digamos, que de pasar de 5.000 habitantes en el año 2003 a tener la población que tiene ahora, 16.000, con tasa de desocupación cero, en la cual están invirtiendo de mucha forma la intendencia local para conseguir mano de obra calificada para que se instale ahí. Entonces no era la realidad de General Pico, digamos, pero en este momento estamos ante una situación, digamos, si se quiere, un poquito estable. No es el boom de la reactivación económica que pudo haber existido hasta hace 3 años atrás, 4. Así que digo, eso más o menos el panorama de General Pico. Lo cual, el sector metal mecánico siempre sigue generando puestos de trabajo, así que eso es lo que nos alienta a nosotros a seguir formando jóvenes. Nosotros formamos jóvenes en el área de tornería, herrería y la parte de maderera en carpintería. Marcelo, consultarte también porque sabemos que el Centro Regional de Educación Tecnológica, como vos lo venías explicando a lo largo de la entrevista, básicamente trabaja en esto de generar actividades de formación, de capacitación, esto último que vos decías, con estos 40 pibes que se llegaron hasta Las Parejas. La última visita fue hace 2 años atrás. ¿Con qué escenario te encontraste? ¿Hubo crecimiento, aunque sea hace 2 años atrás? Y preguntarte también, y aprovecharte, si se firmó algún tipo de convenio, por ejemplo, teniendo en cuenta que ya hay una universidad también funcionando allí en Las Parejas. Ese tipo de información por ahí te lo puede llegar a dar más que nada de alguien vinculado con la parte del decanato. Sí. Yo soy simplemente una persona que trabaja en la formación y capacitación dentro de un centro regional de la cual depende de esa institución que es la Facultad de Ingeniería. No sé si me explico. O sea, sí, por supuesto. Bueno, sí, si bien nosotros tenemos contacto todo el tiempo, somos una ciudad chica, nos conocemos todos, por ahí ese tipo de manejo lo hacen principalmente desde Secretaría Académica de la Facultad. La verdad que las parejas me pareció algo impresionante, ¿no? Y creo que también se encargan muy bien la gente de industria de la localidad de difundirlo, digo, porque nosotros antes nos recibían en un saloncito que tenían en el municipio, hoy nos recibieron en el salón del Bicentenario, por ejemplo, una obra totalmente nueva en la cual tiene otras comodidades, o sea que uno ve perfectamente, tiene un centro de formación profesional ahí que también funciona de mil maravillas, o sea que son, a ver, yo te estoy hablando del lugar de la parte agro, no sé, la otra parte la desconozco totalmente, digamos, y no he podido investigar sobre ello, ni quiero hacerlo tampoco, pero digo, desde lo visible, desde lo industrial, a ver, la potencialidad que tiene una pyme para iniciar su trayectoria dentro de ese cordón que tienen ahí, incluido las parejas, me parece que la verdad que siempre sorprende, siempre es grato volver. Uh-huh. Y por ejemplo, hablando de este siempre es grato volver, más allá de que podríamos chequear acerca de algún que otro convenio para hacer intercambios, ¿cuáles son las próximas visitas? ¿Cuáles son los próximos objetivos? ¿De qué se charló? ¿Cuáles van a ser los temas que se puedan llegar a abordar o las sociedades que se puedan dar teniendo en cuenta las dos características, ¿no? De General Pico y también de la ciudad de las parejas. Bueno, lo principal es siempre mantener el contacto. Creo que la gestión de Mansilla con toda su gente siempre están abiertas y siempre mantenemos la comunicación. Y nosotros como Centro Regional de Educación Tecnológica, que venimos de la herencia del neoliberalismo, porque esto es un proyecto que lo impulsó en el año 96, 97 en acción, se impulsaron, seguimos trabajando en todo lo que sea formación y capacitación. Mañana tenemos una jornada aquí en General Pico, que es una jornada sobre todo lo que es producción bajo cubierta, ¿no? Sobre, en la parte hortícola. Nosotros en la parte hortícola hacemos desarrollo, investigación para los grandes laboratorios, semillas, insecticidas y hacemos todo ese tipo de pruebas y ensayos. Y después volcamos toda la experiencia recogida a los productores locales. En la provincia de La Pampa, de pasar a tener, te estoy diciendo, de 7, 8 hectáreas en toda la provincia, cuando se inició el CERET bajo cubierta, hoy tenemos cerca de 20 hectáreas cubiertas, bajo cubierta, entonces que son todo incentivo para que el productor pueda abastecer el mercado local en todo lo que sea productos hortícolas. Y en ese marco trabajamos en conjunto con la Universidad Nacional de Rosario, con la Facultad de Ciencias Agrarias. En este momento hay ingenieros de la Facultad de Ciencias Agrarias trabajando con ingenieros nuestros, agrónomos, ¿no? En una jornada que hoy organiza el INTA Pro Huerta junto con el CERET, y mañana se hace toda la jornada abierta a todos los productores. O sea que el CERET siempre está vinculado con estos centros tecnológicos por diferentes razones, ¿no? Así que digo, es bueno que, a ver, me llamó la atención el llamado de una radio nacional, digo, que le dé tanta importancia a esto, me parece excelente, digo, no por elogiarla a ustedes, digo, no, la radio acá también nos difunden todas las actividades, pero no deja de ser algo local, o sea que esto, la verdad que es simplemente agradecerle por el llamado, ¿no? Marcelo, y preguntarte también en esto de lo que decías, ¿cuál es la característica de los pibes que se suman a este tipo de iniciativas, que les interesa sumarse al centro? Digo, ¿con qué imagen se han ido a nuestra provincia? ¿Qué dicen esos pibes? Que además uno entiende, estamos hablando de pibes que hoy tienen, en muchos casos, digo, si uno analiza el contexto del país, muchísimas más posibilidades que hace 10 o 15 años atrás, ¿no? Sí, totalmente. Nosotros, por ejemplo, tenemos pibes que están cursando todavía alguna de las propuestas. Tenemos dos propuestas. Una de capacitación laboral, que según normativa INET es de nivel 1. ¿Por qué? Porque se le requiere solamente el nivel primario. Y tenemos una formación profesional que ya es de nivel 2. Digo, INET es Instituto Nacional de Educación Técnica, ¿no? Que es lo que están financiando, digamos, de alguna manera, las propuestas que estamos haciendo a través de planes de mejora. Hay un montón de recursos económicos que ponen al servicio de la educación técnica, ya sea formal como no formal. Digamos, tenemos que adecuar nosotros siempre las propuestas a lo que ellos nos piden. La propuesta de la tarde ya es de nivel 2 porque a los chicos se les requiere o el tercer ciclo de la del antiguo EGB o bien el ciclo básico del nuevo secundario. Tiene un poco más de contenido áulico, si bien no deja de ser una formación netamente práctica, en los cuales reciben ellos, por ejemplo, gestión de las compras y de la comercialización, un taller de comunicación, dibujo asistido. Entonces tienen otra formación que es un poquito más completa que la formación que te nombré primero. La imagen de ellos que tienen de este tipo de viaje siempre es positiva. A ver, qué sé yo, nombrándolo a Fabián Maccheroni, que es el secretario de Industria, el profesor Maccheroni, cuando les dice a ellos, miren, acá hay trabajo de sobra, ahí a los chicos se les iluminan los ojos, viste cómo son los jóvenes, que cuando ven una propuesta fehaciente de trabajo, porque a ellos generalmente les pasa que tienen cierta incertidumbre con lo que van a hacer de su vida. Entonces, nosotros lo que tratamos de hacer es inculcarle algunos valores que son solidaridad al trabajo, seguridad, la higiene, el respeto y un montón de cosas más, que son lo que básicamente el empresario local, no digo nacional, el empresario local es lo que requiere. Por eso tenemos tan buen trato acá con los empresarios locales, que se llevan a los pibes que estamos formando, ¿no? No hay otro centro de formación para pibes tan jóvenes acá, si bien funciona el centro de adultos, ¿no? Pero ya tiene otras características. Marcelo, agradecerte la movilidad que has tenido de poder atendernos, de poder contarnos un poco sobre estas experiencias, sobre todo porque decíamos está claramente vinculado con nuestra provincia. Desde ya que quedamos a disposición, nos interesa seguir profundizando sobre esos temas y quedamos atentos a la próxima visita que puedan estar haciendo aquí por el sur de nuestra provincia o por algún otro lugar, tratando de llevarse experiencias allí a la provincia de La Pampa. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y saludos a toda la audiencia y un abrazo fraternal a los hermanos santafesinos. Bueno, muchísimas gracias, hasta cualquier momento. Gracias a ustedes. Un abrazo. Estuvimos charlando con Marcelo García, él pertenece a lo que es el área de capacitación del Centro Regional de Educación Tecnológica, es una área, un espacio que pertenece a la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Pampa, que en los últimos tiempos ha firmado un convenio de cooperación con la Municipalidad de la Ciudad de Las Parejas para ir tomando conocimiento de los que son los desarrollos tecnológicos que ha tenido esta ciudad del sur santafesino en los últimos años para poder aplicarlas también allí en esta provincia del centro sur de nuestro país. Así que interesante ver de qué manera, cómo, y sobre todo rescatando esto, ¿no? Hablar de una ciudad prácticamente desaparecida, con índices de desocupación extremadamente elevados allá por principios del 2000, del 2001, una ciudad devastada por el neoliberalismo, que hoy sea un ejemplo de producción, un ejemplo de recuperación con pleno empleo, pero además llevando tecnología y sobre todo conceptos de desarrollo a otros puntos del país, es absolutamente importante y por eso queríamos destacarlo a partir de la nota que realizábamos recién. Les habla Leonardo Lobos, recitador y actor de la localidad de María Juana. Y para conocer lo que pasa en cada rincón de la provincia, yo escucho Síntesis de la Región. Se va acabando, me voy muy lejos. lejos pa' no volver. Y pensar que la vida es canto también, es lucha también, dolor. Y la muerte que es tan traidora, a nadie dice con vos me voy. Y la muerte que es tan traidora, a nadie dice con vos me voy. Esas lágrimas de tus ojos, esos mares de compasión, ya no lloren mi despedida, les pido a todos resignación. Ya no lloren mi despedida, les pido a todos resignación. Ya que en la sepultura reina el silencio y calma el dolor. Ya que en la sepultura reina el silencio y calma el dolor. Ese viaje de peregrino que fue tan largo, que fue matar, para dejar mi nido, dejar mi canto y no volver más. Para dejar mi nido, dejar mi canto y no volver más. Esas lágrimas de tus ojos, esos mares de compasión, ya no lloren mi despedida, les pido a todos resignación. Ya no lloren mi despedida, les pido a todos resignación. El chaqueño palavecino interpretó Morir Cantando. Estás escuchando Síntesis de la Región. Santa Fe en un solo lugar. Santa Fe en un solo lugar. Muy bien, continuamos haciendo Síntesis de la Región. Estamos aquí en la radio pública, estamos en Radio Nacional Santa Fe, junto a las emisoras que integran nuestra red de corresponsales. Como lo hacemos en el inicio de cada bloque, vamos a ir repasando líneas de comunicación, lo vamos a contar a nuestros oyentes sobre el soporte digital de este programa. Repasamos algún título también de nuestro sitio web. Segunda hora de este Síntesis de la Región. Seguimos recorriendo los pueblos, ciudades de la provincia de Santa Fe. Si te querés comunicar con nosotros, si no anotaste aún nuestra línea de comunicación, 0342-155-4836-42. También te invitamos a participar, a leer, a escuchar el portal más completo de la región. Hablamos de el www.sintesisdelaregion.com.ar. Más de 14 noticias que van reflejando las actividades políticas, económicas, culturales, sociales, de eventos que transcurren en los pueblos, ciudades, parajes de la bota santafesina. Algunos de los títulos que también repasamos a esta hora, por ejemplo, lo que podés encontrar en nuestro portal digital: la Cedronar ha instalado 2 puntos de encuentros comunitarios en la provincia, esto es en el sur de la provincia de Santa Fe. Estamos hablando de la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico, ha puesto en funcionamiento los 2 primeros puntos de encuentro comunitarios de la provincia. Podés profundizar este título en el www.sintesisdelaregion.com.ar. Otro de los temas también interesantes La ministra de Cultura a nivel nacional, Teresa Parodi, va a recibir a 50 secretarios de Cultura de la provincia de Santa Fe, de las localidades de Ceres, Tostado y Vera, donde se van a intercambiar algunas inquietudes. La otra vez hacíamos una nota con la gente de María Susana y ya veíamos esta federalización de la cultura. Así que un título interesante también para repasar en el www.sintesisdelaregion.com.ar. Muy bien, momento de seguir viajando, momento de seguir recorriendo la provincia de Santa Fe, buscar más información, contarte algunos temas que nos interesan, estén en nuestra mesa de trabajo. Vamos a presentar un próximo contacto telefónico de la mano de nuestro operador Luciano Fraga. Mi nombre es Omar Feto, presidente del Club Vecinos Unidos, el Capitán Bermúdez. Con ustedes escucharemos el siguiente contacto telefónico. Bien, y le vamos a agradecer la amabilidad de que nos pueda atender a esta hora a Fabiana Toselli. Ella es doctora de la Clínica Comunal de María Juana, allí sobre la Ruta 13 en el departamento Castellanos. Con ella vamos a conversar sobre esta, sobre este pedido que ha tomado ya inclusive alcance legislativo para que el Ministerio de Salud de la provincia de Santa Fe pueda avanzar y pueda incrementar los aportes para sostener los convenios entre el SAMCO de María Juana y la comuna a través de la clínica comunal, sobre todo para mejorar lo que son y sobre todo no cortar lo que son las prestaciones en los servicios de salud que allí se brindan. Para conocer obviamente algunos detalles de cuál es la situación y qué es lo que está aconteciendo con este tema, la vamos a saludar. Toselli, tenga usted muy buen día desde la radio pública aquí en la capital de la provincia. Melisa Paporelo, Diego Meloni, la estamos saludando. Hola, buenas tardes Diego, buenas tardes Melisa, buenas tardes a la audiencia, ¿cómo están? Bien, muchísimas gracias por atendernos, por brindarnos estos minutos, deseosos de conocer esta situación que está allí generando algunos reclamos desde María Juana, algunos pedidos puntuales al Ministerio de Salud de la provincia. Cuéntenos un poco cuál es el escenario, cuál es el inconveniente que están teniendo allí en María Juana. Bueno, mira, Diego, el tema es así. Nosotros, la Clínica Santa Juana funciona hace más o menos unos 9 años. Uh-huh. Es una clínica mixta, porque es comunal, pero también, tiene recursos de autogestión. En su momento, vale decir, cuando surge lo de la clínica, el SANCO, de nuestra localidad, funciona como si fuese un dispensario, o sea, está abierto durante las horas de la mañana, de 7 a 13, por lo tanto, el resto de las horas del día, los fines de semana y los feriados, los pacientes carentes de recursos, por esto de que nosotros somos mixtos, se los atiende en clínica. Uh-huh. En el año 2006, el 23 de agosto del año 2006, se firma un convenio entre SANCO y la clínica comunal, donde, el gobierno de la provincia de Santa Fe le pide a clínica, además de, la atención por consultorio de los pacientes carentes de recursos, en estos horarios que no atiende el SANCO, además se pide la internación, toda la parte quirúrgica. Nuestra clínica es una clínica de baja complejidad, uh-huh, pero tiene quirófano, tiene sala de parto, tiene 4 habitaciones con 2 camas cada una para la parte de internación. Tenemos equipos de rayos, si bien no tenemos un laboratorio en la clínica, sí tenemos el servicio de laboratorio. Entonces, lo que, se nos pide a través de este convenio es que nosotros cumplamos con todos los servicios que clínica presta, inclusive la atención por especialistas. Uh-huh. Sí, nosotros tenemos la parte de consultorios por especialistas para estos pacientes carentes de recursos. En su momento, cuando se firma el convenio, provincia le mandaba a SANCO para que SANCO nos transfiera a una cuenta, que tiene comuna, que después ese dinero iba para clínica, de 10.000 pesos. Uh-huh. con una cláusula, la segunda cláusula de ese convenio. Uh-huh. Le pregunto, le interrumpo un segundito, 10.000 ¿sí? pesos, y hablamos de qué año esa firma de convenio. 2006, el 23 de agosto del 2006. Uh-huh. O sea, unos 8 años atrás. Exactamente. Justamente en el segundo punto de ese convenio, lo que se dice es que, bueno, esos 10.000 pesos podían ser, digamos, actualizados, aumentados, como vos quieras decirle, con consenso de ambas partes, en la medida que, digamos, los valores de la medicina fueran increciendo. Bueno, de más está decirte que el reclamo nuestro es porque, o sea, hace 8 años nosotros seguimos percibiendo 10.000 pesos. Eso es lo que le íbamos a preguntar. Es un poco complicado sostener la atención de la salud. Digo, porque uno es lo que ha podido ver y lo que uno va palpando a diario en los distintos ANCOS y centros de salud de toda la provincia, que los costos se han incrementado y efectivamente uno entiende, para quienes conocemos María Juana, que sería casi imposible sostener un sistema de salud con estos recursos. Claro, ese es el tema. Y la cuestión es que, vale decir, a nosotros se nos incrementó mucho la demanda de los pacientes carentes. O sea, yo te podría decir que, sin ser exactos, pero no sé si no se aumentó en un 40 o un 50% los pacientes que antes, digamos, no tenían recursos, iban al SANCO, y los que van ahora al SANCO y por lo tanto a clínica también. Claro, doctora, disculpe, sí. Yo también le hago un paréntesis, porque María Juana, ¿qué cantidad de habitantes tiene actualmente? Un poco más de 5.000. 6.000 personas, más o menos. Claro, sí. ¿Y en números? ¿En cantidad de pacientes? ¿Que visitan la clínica? Exactamente. ¿Vos me lo preguntás por mes, por día? Sí, por mes podemos hacerlo para poder definir ese 40%. Y vos calculás, para lo que es atención por guardia, porque por consultorios es muchísimo más, ¿sí? Uh-huh. En atención por guardia, y hace un promedio de, no sé, serán 500 personas por mes, quizás a veces más, uh-huh, a veces menos, porque todo eso depende de, no te estoy hablando que sean 500 carentes, ¿eh? Te estoy hablando en general. Sí. El tema es que, bueno, a veces tenés que el mismo paciente consulta muchos días reiterados, ¿sí? También depende de si están o no los médicos del pueblo. Bueno, es todo una cuestión de... Yo te diría, sí, no sé, quizás sean más pacientes. La verdad no tengo para decir sí, un número. Igualmente el dato importante es este último que usted decía, ¿no? El incremento casi un 40%. Claro, uh-huh, esa es la cuestión. O sea, nosotros tuvimos últimamente, bueno, yo hace 16 meses, más o menos ahora, a principio de mes van a ser 16 meses que me hice cargo de la dirección de la clínica. Entonces, te hablo desde mi gestión, ¿sí? O sea, con anterioridad, sí te puedo decir que la cifra de los 10.000 pesos nunca se actualizó porque es lo que seguimos recibiendo en la actualidad. Pero bueno, sí tengo entendido que otros directores vienen solicitando reiteradas veces que se nos aumente, uh-huh, esta cifra. Pero te hablo desde mi gestión. Uh-huh. O sea, desde que yo me hice cargo, bueno, empecé a ver qué compromisos teníamos nosotros, o sea, qué es lo que nosotros teníamos que brindar, qué prestaciones, qué cosas teníamos que hacerla de manera gratuita. O sea, en lo que respecta a cirugías, todas las cirugías que nosotros hacemos en clínica las debemos brindar de manera gratuita a los carenciados. En lo que respecta a las radiografías también, el laboratorio no es solamente de los pacientes internados, sino también de los pacientes que van al SANCO y que por ambulatorio se solicita un laboratorio. Lo mismo las placas radiográficas, los pacientes pueden ir a SANCO durante el día y si tienen una placa tienen que ir a clínica, uh-huh, y nosotros tenemos que brindársela de manera gratuita. O sea, es mucho, uh-huh, es mucho todo lo que nosotros tenemos que brindar por convenio. Y realmente 10.000 pesos es muy poco dinero. Uh-huh. O sea, vos imaginate que en el año 2006 10.000 pesos representaban algo así como 300 y pico de dólares. Creo que estaba 3 con y algo el dólar. Y nosotros seguimos con 10.000 pesos ahora, además, uh-huh, de que se incrementaron la cantidad de gente carente de recursos, porque bueno, por ahí antes tenía gente que por ahí podía pagar una prepaga y ahora no, y entonces se hacen atender en el Sanco y por lo tanto también se hacen atender en clínica de manera gratuita. Entonces Le pregunto, doctora, porque nosotros, por referencia, por conocer, por recorrer mucho la provincia, nos encontramos con situaciones similares y con situaciones mucho más graves en otros puntos de la geografía de Santa Fe. Le pregunto desde su experiencia y desde lo que conoce también de los alrededores, ¿es algo que se repite también en otras localidades, estas falencias en el sistema de salud de la provincia? ¿Es algo que a ustedes les preocupa como médicos? El manejo que se está teniendo hoy de la salud en toda la provincia de Santa Fe? Mira, yo sé que sí, que porque uno a veces habla y estamos teniendo en realidad todos de alguna u otra manera estamos teniendo problemas. Yo te sé de las localidades más cercanas porque incluso, vale decir, nosotros no solo atendemos a los carentes de María Juana, sino que también tenemos que atender Garibaldi, Eustolia, Esmeralda, Margarita, bueno, toda una zona. Y ellos, en realidad, bueno, no estos que nos corresponden a nosotros, pero por ejemplo, Clusellas tiene... Incluso está peor que nosotros porque ni siquiera tiene un equipo de rayos y demás, por lo tanto tienen que venir hasta María Juana para poder hacerse las placas. Nosotros, porque la otra, digamos, la otra pata de la mesa no es solamente la atención en clínica, que eso también figura en el convenio, sino que a nosotros en el año 2006 también nos dieron una ambulancia. Sí. Que en realidad era para Sanco, como Sanco no está abierto las 24 horas, la recibimos nosotros. Que en esa ambulancia es, vale decir, lo que nosotros no podemos resolver en clínica, la debemos utilizar para transportar a los pacientes carentes de recursos a los diferentes nosocomios de mayor complejidad. Entonces, también tenemos que hacer la asistencia a estas localidades de vecinas que yo te decía... que nos corresponden. Entonces, el tema es que es muy amplio, ¿sí? O sea, estamos todos teniendo falencias. La cuestión es que nosotros, digamos, por ser clínica, por tener médico las 24 horas, porque tenemos una ambulancia donde tenemos un médico que se puede subir, que es el médico de la clínica, etcétera, etcétera, etcétera, nos estamos ocupando incluso de... hasta más cosas de las que le corresponderían a un 107. Sí. Esto te lo comento porque, bueno, nosotros tuvimos últimamente reuniones con la gente del nodo. Entonces, el nodo nos decía, por ejemplo, que nosotros no tenemos posta para 107. O sea que nuestra ambulancia debería ser solamente para traslados. Ni siquiera deberíamos atender a los pacientes, suponte, de un accidente o algo que pase en el pueblo o en cercanías, en la ruta o en Garibaldi o lo que sea. Bueno, nosotros hace años que teníamos el 107 y nos dijeron que eso sí teníamos que hacerlo. Por lo tanto, lo estamos haciendo. También estamos haciendo el servicio que hacen las empresas privadas de ir a domicilio. Entonces, nos genera un costo. Porque ellos nos decían, por ejemplo, con respecto a lo que es tener un solo ambulanciero pago por comuna, pero nosotros no podemos tener los 365 días un solo ambulanciero, porque estamos haciendo, si bien el ambulanciero está de guardia pasiva, se lo puede necesitar en cualquier momento, y hay veces que puede realizar hasta dos o tres viajes por día. ¿Se entiende lo que digo? Sí, sí. Doctora, un caso similar, bueno, muy cerquita de María Juana, en Ramona, donde tuvieron que hacer un torneo de penales para poder terminar un centro de salud. Desde el año 2006, 8 años que no se actualizan estas partidas. ¿Cómo hacen desde la clínica para poder sostener semejante e importante infraestructura para una localidad de 6.000 habitantes? Bueno, ese es el tema. Nosotros, clínica no hace ni bonos contribución, ni, no sé, desde lo que vos quieras, ni feria de plato, ni recaudación de ninguna forma. O sea, nosotros lo que hacemos es, con los otros, digamos, las otras partidas o las otras cosas que nos entran a clínica, que es plata, ya te digo, de autogestión, porque o porque se atienden a otros pacientes con obras sociales, etcétera, etcétera, etcétera. De ahí sacamos el dinero para sustentar todo esto otro. Y el tema es que hasta hace un par de años nos alcanzaba, pero ahora ni siquiera nos alcanza con esto, ¿se entiende? O sea, sí. Esa es la cuestión, que ya ni siquiera nos alcanza, o sea, que ya estamos yendo para atrás en todo esto. O sea, yo sé que la medicina hoy por hoy cuesta un montón, y cuesta un montón en todos lados, pero nosotros, no solo para atender a los pacientes carentes de recursos, sino para atender a todo el mundo, tengo que tener, por ejemplo, un médico de guardia pasiva, y hoy por hoy están tan cotizados los médicos que tenés que darles un buen ingreso, o sea, un pagarles muy bien la guardia, porque si no, no te quieren venir, porque encima generalmente vienen de otros lugares. Entonces, tenés que tener para las guardias, tenés que tener para los pacientes carentes, tenés que tener... Se nos está haciendo insostenible. Por eso es que salimos a hacerlo quizás de una manera un poco más enérgica, a hablar con la provincia y a pedir el que se nos aumente la partida. O sea, lo que nos ofrecieron de provincia hasta ahora, bueno, compartir lo que tiene que ver el tema de combustible, por ejemplo, nosotros además con la ambulancia le tenemos que dar los traslados a la gente de IAPOS, porque hay un convenio entre IAPOS y DIPAES, o sea que eso no se le puede facturar a IAPOS directamente. A través de la ambulancia del DIPAES nosotros tenemos que trasladar a los pacientes. Entonces, bueno, si es un paciente de IAPOS podemos hacer un recupero de combustible. Nos ofrecieron también ayudarnos con el tema de lo que tiene que ver cubiertas, si la ambulancia se rompe, digamos, ver por el tema de los repuestos o darnos el apoyo, porque cuando nuestra ambulancia sale, por ejemplo, con un 107 o con un traslado, nosotros, clínica, te estoy hablando, yo digo nosotros, hablo de clínica, sí. Clínica paga a otra empresa de ambulancias para que esté de guardia pasiva y obviamente le paga el servicio en caso de necesitarla, para no dejar al pueblo desabastecido de médico y ambulancia. Entonces, ellos lo que nos proponen es siempre redistribuir, pero dentro de los 10.000 pesos, 10.000 pesos que obviamente no se actualizaron en 8 años. Fabiana, estamos ya cerca de la pausa y queríamos agradecerle este contacto, este diálogo con la radio pública, con Síntesis de la Región, para interiorizarnos lo que está pasando en el Sanco Comunal de María Juana, así que le vamos a dar continuidad, vamos a seguir muy de cerca este tema porque tiene que ver nada más y nada menos que con la salud en la provincia. Así que muchísimas gracias, Fabiana, por este tiempo. Gracias a ustedes. Buen día, hasta luego. Buen día, hasta luego. Fabiana Toselli, doctora de la clínica de la comuna de María Juana, esta localidad un poco más de 6.000 habitantes. Ha ingresado un pedido en la legislatura provincial, lo hizo el senador Alcides Calvo, para que el Ejecutivo Provincial, tanto el Ministerio de Salud, den algún tipo de respuesta frente a las partidas, 10.000 pesos que se giran desde el año 2006 y que no han tenido ningún tipo de actualización en este último tiempo, y que sin lugar a dudas, como ustedes habrán escuchado la doctora, esto perjudica la normal prestación de los servicios de este sector de salud, que lo hace para la gente de menores recursos. Les habla Rubén Darío Rizzolo, soy actor vocacional de nuestra localidad, de Silvia. Los invito a escuchar Síntesis de la Región. noche un alero especial para bailar, para cantar, para darme el gusto y achivitalear de Navidad a Carnaval. Hornito y barro, mortero y fogón, tengo además a mi negachura que sabe batear, para qué más, para qué más. Si alguna guaguita pudiera tener, uy qué feliz, pero como dicen que Dios lo verá, ya de venir, ya de venir, cuando chacarera. Los Nocheros interpretaron Chacarera del Rancho. 50 corresponsales, 19 departamentos. Una sola provincia. Muy bien, continuamos haciendo síntesis de la región. Último bloque del programa del día de hoy, último tramo de este síntesis de esta jornada. En un ratito vamos a seguir obviamente compartiendo mucha más información. Nos quedan algunas cosas todavía por contarles, pero como siempre decimos, vamos a seguir repasando las líneas de comunicación para nuestros oyentes, contarles algo más del www.síntesisdelaregión.com.ar. Si recién prendés la radio, si recién te enganchás con este síntesis de la región, te contamos que estamos en el último bloque y te invitamos de igual manera a seguir recorriendo las noticias más importantes de los pueblos y ciudades del territorio de la Bota Santafesina. Para ello te invitamos a, hoy estamos llenos de invitaciones, a que nos escribas, a que nos llames al 0342 155 48 36 42. ¿Anotó? 155 48 36 42. Recordá siempre anteponer el prefijo 0342 si no sos de la capital. Repasamos algunos títulos del www.síntesisdelaregión.com.ar. Nos vamos al departamento Castellanos, nos vamos a la ciudad de Rafaela, porque los empresarios rafaelinos estarían rechazando de plano algunas posibles subas en la tasa tributaria. Pocas horas de lo que va a ser el tratamiento previsto para el día jueves, los concejales estuvieron recibiendo a integrantes del Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la región y tomaron conocimiento de los planteos que puntualmente realizaron los supermercadistas, el sector de la construcción y los diseñadores gráficos, y por estas horas los concejales estarían buscando algunas alternativas para definir el texto final de la norma. Algunos de los títulos que podés continuar leyendo en el www.síntesisdelaregión.com.ar. Muy bien, momento de viajar, momento de establecer el último contacto telefónico del programa del día de hoy. Lo vamos a presentar de la mano de nuestro operador Luciano Fraga. Mi nombre es Omar Feto, presidente del Club Vecinos Unidos, el Capitán Bermúdez. Con ustedes escucharemos el siguiente contacto telefónico. Bien, y queremos agradecer también a esta hora por atendernos, por recibirnos para conversar unos minutos. Lo vamos a saludar a Juan Carlos Rodríguez, él es el responsable en la provincia de Santa Fe de la Secretaría Nacional del Acceso al Hábitat. Vamos a conversar con él porque en los últimos días presidentes comunales del sur de la provincia estuvieron en Buenos Aires con el titular de la Secretaría Nacional de Acceso al Hábitat, Rubén Pascolini, y también junto a Juan Carlos Rodríguez, trabajando, proyectando y seguramente viendo qué tipo de obras se pueden encarar en la provincia de Santa Fe, pero para conocer algunos detalles, conocer algún trabajo también que se está haciendo desde esta repartición aquí en nuestra provincia, la vamos a saludar. Rodríguez, tenga usted muy buen día desde la radio pública en la capital de la provincia. Melisa Papurelo, Diego Meloni, lo estamos saludando. ¿Qué tal, Diego? Melisa, buenas tardes a todos y a toda la audiencia. Muchísimas gracias por atendernos, por brindarnos estos minutos. Bueno, conocer un poco algunos detalles de este encuentro, de estas reuniones que uno imagina son periódicas y permanentes con jefes comunales de la provincia, pero bueno, entablar un poco algunos detalles respecto a la particularidad que ha tenido este último encuentro, qué es lo que se ha podido trabajar, inquietudes, proyectos, ideas de los presidentes comunales. Sí, en realidad es como vos decís, igualmente tiene la Comisión Nacional de Tierras, ex, digamos, anterior a lo que es la nueva Secretaría Nacional de Acceso al Hábitat, venía trabajando en la provincia de Santa Fe muy fuerte en las comunas más pequeñas, de las 300 y pico de comunas de la provincia, en más de la mitad la Comisión Nacional de Tierra había bajado alguna obra, pero particularmente ahora con la Secretaría de Tierra tiene que ver en una cuestión fundamental que es el acceso al hábitat, no el acceso a la vivienda, sino que va mucho más allá, que tiene que ver con el mejoramiento del hábitat, el mejoramiento donde uno va a vivir. Y bueno, venimos diagramando no solo con los presidentes de comunas, sino también con algunos intendentes de grandes ciudades de la provincia de Santa Fe, un trabajo donde se va a llegar a los barrios más humildes para ver la posibilidad de que puedan tener acceso al agua, acceso al gas, a la cloaca, a la luz, mejorar el egreso para que puedan entrar en ambulancias, que muchos de los casos son los grandes problemas que tienen en algunos barrios muy marginales. La idea es, de alguna manera, de la Secretaría emparejar las cuestiones para arriba y no para abajo, ¿no? Claro. Entonces, ese es el camino. Y en este proceso, ¿a ustedes los encuentra de recorrida permanente en la provincia, al margen de estas reuniones que se generan en Buenos Aires, digo, para ir tomando contacto más de cerca con la realidad de cada pueblo, de cada ciudad? Cuéntanos un poco cómo es el trabajo cotidiano que se va haciendo. Bueno, estamos recorriendo toda la semana las diferentes ciudades de la provincia. Justo escuchaba el informe de Rafaela, donde vamos a estar mañana reunidos con el intendente de la ciudad, con Castellanos, para trabajar en dos barrios periféricos de la ciudad de Rafaela, pero el principio de la semana vamos a estar recorriendo Caferata, Soldini, estuvimos en Los Amores, en Reconquista, en Avellaneda, en Vera. Digo, la verdad es que venimos recorriendo fuertemente toda la provincia, tanto el sur santafesino como estuvimos reunidos cuando vino el jefe de gabinete a la ciudad de Carrera, en el foro de presidentes de comuna, donde hubo 107 presidentes de comuna. Y lo importante acá rescatar que el trabajo de la Secretaría y del Gobierno Nacional, por orden de la Presidenta de la Nación, tiene que ver de llegar a todas las localidades. Y no si es de un color o de otro color político. Particularmente, por ejemplo, uno de los lugares también donde vamos a estar el viernes 5 es ahí en Santa Fe Capital, anunciando el comienzo de módulos de núcleos húmedos, baño y cocina, para un sector importante en la zona norte de la ciudad, donde lo van a hacer por intermedio de cooperativas. Vamos a estar en San José del Rincón dentro de 15 días, también dando inicio de obra para poder llevar el agua a otro barrio. Y los nombro porque precisamente tienen que ver con localidades que tienen intendencias que son a nivel nacional en el cuadro de la oposición. Sí, radicales en este caso. Radical, y creo que si no me equivoco, San José del Rincón socialista. Radical. Ah, radical también. Bueno, sí. Pero digo, estamos trabajando en la ciudad de Rosario, digo, donde la gestión es socialista. Digo, no nos para a nosotros la bandera de un partido o de otro, sino nos para no poder cubrir con la demanda de los argentinos. La Presidenta de la Nación, cuando ha creado esta nueva secretaría, nos ha dado claras órdenes de llegar absolutamente a todos los argentinos, y eso es lo que estamos haciendo nosotros en estos momentos. Lo que le pregunto en esto también, porque uno imagina las necesidades, uno que conoce la provincia sabe que son muchas, pero por lo que ha podido palpar de esto que va recorriendo, digo, ¿son las mismas necesidades las que se encuentran en el norte de la provincia que las que se encuentran en el sur, por ejemplo? ¿Son similares los pedidos que le hacen los presidentes comunales respecto a las posibilidades, obras que se pueden encarar para este mejoramiento del hábitat? Mira, en parte sí y en parte no. Yo creo que el norte sigue siendo todavía una zona muy castigada, no atendida lamentablemente por algunos estados, y donde llega el gobierno nacional, pero por ejemplo, en el mismo sentido de que el que necesita escritura es lo mismo para Margarita, donde se entregó escritura, como para Venado Tuerto, por ejemplo, ¿no? Digo, zona pampeana, además. Pero también el problema es cuando se encuentran con que las zonas son más inaccesibles, como las garzas, y demás, se nota una diferencia que no es lo mismo que estar tratando en una comuna como la de Melincué, como la de Caperata o como la de Carrera. No tienen las mismas particularidades, pero muchas de las veces tienen el mismo problema. Juan Carlos, por ejemplo, ¿se conocen montos de inversiones en lo que respecta a cloacas, a pavimento, a cordón cuneta, que hace a la mejora del hábitat en estos pueblos que ustedes vienen recorriendo de toda la provincia de Santa Fe, que haya hecho el gobierno nacional en todo el territorio? ¿Tienen algunos datos? Mira, tenemos datos, pero en realidad más generales. La Comisión de Tierra en estos últimos años ha invertido más de 400 millones de pesos en lo que va a ser, en lo que es en todo el país, pero yo te puedo asegurar que lo que se viene ahora es mucho más, porque la presidenta le ha brindado un presupuesto a la Secretaría de Acceso al Hábitat de 2.100 millones de pesos para poder llegar a todos estos barrios que yo te decía, los 100 barrios que ha dictaminado la presidenta de la Nación, que en la provincia de Santa Fe hay varias localidades donde están incluidos, donde se van a llegar absolutamente con todas las obras que necesite esos barrios. No te puedo dar una cifra concreta, no la tengo acá, digamos, anotada, pero sí tenemos la cantidad de cordón cuneta, de cloacas, de agua, de núcleo húmedo, de diversas... Bueno, también digo, el loteo, mensura, la escrituración, que tiene un costo, se ha hecho muchísimo en la provincia de Santa Fe, en un área que era mucho más pequeña de la que es ahora y que se ha podido llegar, que nos decían los mismos presidentes de comunas, a comunas donde a veces antes todo el mundo la tenía olvidada, ¿no? Sí. Digo, la General Geli, que se llega por intermedio de una ruta de tierra y que cuando llueve no se puede ingresar al pueblo y quedan aislados y que están al límite con la provincia de Buenos Aires. Bueno, ahí llegamos con varias obras y ahora tiene un proyecto que le está por salir de una obra de mejora más y hemos presentado para poder ver la posibilidad de mejorar ese camino de ingreso al pueblo. Digo, este tipo de situaciones, y esto es la mano del gobierno nacional que de alguna manera intenta llegar a todos los lugares. Claro, otro ejemplo, por ejemplo, ¿no? Los Amores. Los Amores. Una localidad. Sí, yo lo digo siempre porque digo, son pequeñas localidades de muy pequeñas, algunas hasta de 700 habitantes o de 1.200. Digo, nos ha tocado, bueno, yo soy responsable en la provincia de Santa Fe, pero me ha tocado acompañar al secretario nacional, digo, por ejemplo, allá en la punta de nuestro país, casi al límite con Bolivia, y uno ve que se llega con obras ahí, que ha llegado el gobierno nacional con el wifi, que ha llegado el gobierno nacional con el mejoramiento de las viviendas y demás, al último pueblito de Jujuy, y esto habla a las claras de que hay un gobierno que distribuye de la mejor manera. Sí, usted hablaba de General Geli, mencionábamos a Los Amores para citar ejemplos. ¿Ha podido hablar con algún presidente de comuna que le haya transmitido que, por ejemplo, hacía mucho tiempo no llegaba un cordón cuneta, no llegaban las cloacas? ¿Ha tenido ese tipo de experiencias? Bueno, en realidad nos están expresando absolutamente todos los presidentes de comunas que nos llegamos, que bueno, las quejas lamentablemente siempre de que el gobierno provincial llega tarde con las obras menores o con los recursos y que no, nunca, digo, hay lugares donde la única obra que recibió el pueblo fue precisamente por la Comisión Nacional de Tierra, llámese, como vos decías, cordón cuneta, o llámese llevar el agua o poner una planta potabilizadora. No, los presidentes de comuna están... En realidad la mayoría de los que hemos podido hablar están muy contentos y vuelvo a insistir, es todo, las puertas de la Secretaría de Tierra están abiertas absolutamente a todo presidente de comuna e intendente que se quiera acercar y que vaya, ¿no? Digo, en la zona oeste también, Las Rosas, Las Parejas, Sunchales, bueno, el mismo Rafaela. Bueno, tratamos de llegar a absolutamente a todos los lugares donde no han venido a ver, le hemos prestado atención y le hemos tratado de dar una mano. Digo, de las experiencias de todo el país, digo, al margen de lo que le preguntaba mi compañera, porque quizás la urgencia muchas veces lleva a los presidentes comunales, a los jefes locales, a recurrir al Estado de una manera, y digo, en este juego de la política uno entiende también lo que implica un presidente comunal, pero le pregunto desde su experiencia, cuando le mira la cara a un vecino, cuando llega a uno de los barrios más humildes y puede ver la cara de una familia que hoy tiene un cordón cuneta, que tiene la posibilidad de mejoramiento de su vida, digo, quizás con alguna vivienda precaria, pero en condiciones dignas en lo que tiene que ver con el ambiente que lo rodea, digo, ¿qué genera eso en ustedes, sobre todo quienes vienen de muchos años de militancia, acompañando, digo, a referentes como Luis de Lía, de la experiencia de lo que es el conurbano bonaerense? Digo, ¿qué implica para ustedes eso en lo personal, más allá de lo político? Bueno, por eso te iba a contar lo que vos decías, ¿no? Digo, nosotros venimos somos parte y miembro de la Federación de Tierra y Vivienda, uh-huh. También somos base de una organización social que ha peleado desde los años 80 por la tierra. Y esto, te digo la verdad, es un sueño logrado, que lo ha logrado. Siempre decimos que los argentinos hoy todos tenemos que fabricar nuevas utopías, porque tanto Néstor y Cristina son los dos que nos han robado y han hecho realidad todos nuestros sueños. Entonces ahora nos queda por fabricar nuevas utopías. Siempre decimos que queda mucho por hacer, pero han tenido la valentía, tanto Néstor como Cristina, de llevar a cabo cuestiones que tenían que ver con los intereses de los más humildes, ¿no? Cuando vos llegás con la computadora para el chico en la escuela, uh-huh. Cuando vos llegás, como vos decís, con el cordón cuneta, cuando vos llegás con la asignación universal por hijo, con aquel jubilado que no tuvo aporte por el robo y por el modelo neoliberal de los 90 y se puede jubilar, cuando vos llegás con todo eso, a mí no me extraña de ninguna manera que hoy la imagen de nuestra presidenta esté por arriba del 54, del 60%, porque la gente no es la que sale a decir en una encuesta sí o no, que yo, vos lo ves cuando vas caminando, cuando hablas con ellos, y todos te plantean el agradecimiento profundo a la presidenta de la nación. Y la verdad, ser un representante de la compañera presidenta en el territorio a nosotros nos llena de orgullo. Uh-huh. Nos decía, nos ha marcado un poco el cronograma de lo que serán las próximas visitas a la provincia de Santa Fe. Le preguntamos por último cuál es el balance que ustedes hacen de lo que se ha podido trabajar todo este año aquí en nuestra geografía, en nuestro territorio. ¿Cuál es el balance final que están haciendo de este 2014? Bueno, la verdad que es más que positivo, ¿no? Teniendo en cuenta esta nueva creación de esta nueva secretaría sobre finales de año, donde nos deja de que no tenemos que dejar de militar un solo día para poder llegar al último pueblo y poder darle una pequeña ayuda, un apretón de mano y acompañarlo en un proceso de construcción de país. Ese es el objetivo que tenemos, hacemos un balance por demás de positivo. No podemos hacer lo contrario cuando vemos que le hemos podido solucionar cantidad de problemas a intendentes y presidentes comunales, pero no solo en la provincia de Santa Fe, sino que en todo el país, hasta en las provincias más opositoras, donde nos ha costado ingresar, digo, hemos ingresado con los referentes de los lugares y hemos llegado con las obras. Y bueno, y nos espera un gran camino, porque de acá al 10 de diciembre es cuando termina el mandato la compañera presidenta Cristina, y ahí nos queda que el 10 de diciembre podamos decir con mucha alegría que hemos podido usar absolutamente todo el presupuesto y que ha llegado a los más humildes. Rodríguez, le mandamos un fuerte abrazo, ha sido muy muy amable, muy gentil, ha sido un placer poder compartir estos minutos con ustedes. Desde ya obviamente quedamos a entera disposición de la Secretaría, sobre todo por la representación que usted tiene en nuestra provincia, para seguir compartiendo las experiencias y desde ya difundir los trabajos y actividades que se hagan en cada uno de los pueblos y ciudades de la geografía santafesina, y quedamos obviamente atentos a estas próximas visitas que inclusive lo tendrán aquí por la capital de la provincia de Santa Fe. Le agradezco muchísimo, gracias a ustedes, porque aparte es importante tener los medios para poder de alguna manera informar de que este gobierno nacional llega absolutamente a cada rincón de nuestro país. Muchas gracias. Le dejo un datito antes que se vaya, por las dudas, sí. Hay algunos oyentes que están diciendo que, por ejemplo, en la ciudad de San José del Rincón, el gobierno local se ha adjudicado como propia las gestiones y las obras que se van a realizar, así que ya tendrá tarea para cuando venga de dejar en claro que tiene que ver con recursos nacionales. No traiga problema, mire, yo le cuento, en San José del Rincón, le robo un segundito más. ¿Cómo no? Pero en San José del Rincón empezamos a trabajar en la anterior gestión, que luego perdió en las elecciones, y estuvimos trabajando y se hizo todo el entramado de la escrituración de una zona muy importante, donde ahora se van a entregar las escrituras, pero que bueno, que hay que decirlo, hay que agradecerle también a la anterior gestión, que es la que inició el trámite frente a la Comisión Nacional de Tierras. Por eso digo, cuando uno quiere arrogarse los títulos, primero tiene que saber que hubo mucho trabajo por detrás. Y en este caso, cuando entreguemos las escrituras que tanto le corresponden a los vecinos, hay que decir también que fue gracias a la anterior gestión que se movilizó muchas veces a Buenos Aires y que presentó la papelería que había que presentar. Sin lugar a duda, le mandamos un fuerte abrazo. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta cualquier momento. La palabra de Juan Carlos Rodríguez, es el responsable en la provincia de Santa Fe de la Secretaría Nacional de Acceso al Hábitat. Nos ha contado sobre las reuniones que han mantenido en los últimos días con presidentes comunales del sur de la provincia, junto con el titular a nivel nacional de esta Secretaría del Hábitat, con Rubén Pascoloni, y también nos ha contado sobre las actividades que se han desarrollado a lo largo de este año, sobre los trabajos que se han hecho en distintos puntos de la provincia, y también lo que es el cronograma, las visitas que incluyen en los próximos días, por ejemplo, la ciudad de Rafaela, la ciudad de Santa Fe y la ciudad de San José del Rincón, donde se van a estar entregando escrituras de terrenos para que distintas familias puedan llevar adelante el proceso de construcción de sus viviendas. Y con esto, estimada Melissa, nosotros llegamos al final. Y nos vamos. Nos veo mañana, ¿eh? En breve nada más. Cielo Saracio ha estado en la producción, en la coordinación del programa del día de hoy. Luciano Fraga nos ha acompañado en la operación técnica. Han estado los compañeros de las emisoras que integran nuestra red de corresponsales. Nosotros volveremos mañana una vez más para hacerles compañía en una nueva edición de estas dos horas que hemos denominado Síntesis de la Región. Interpretaron La Serrillana. Esto fue Síntesis de la Región. Síntesis de la Región. Una producción de Radio Nacional Santa Fe junto a su red de corresponsales. Síntesis de la Región. Síntesis de la Región. Nuevas voces, otras miradas, otro punto de vista.